En diálogo con Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Fernando, buen día. Buenos días, Hernán. Saludos a los compañeros de la 36 y a toda la audiencia. Bueno, queríamos contigo repasar a esta altura, ya comenzando el segundo mes de este 2021, Fernando, bueno, en medio de las condiciones tan particulares que venimos arrastrando desde el año pasado, pero actualizar un poco la actividad política de la izquierda, del 26 en particular, en qué se está. Sabemos que se están haciendo reuniones tanto en Montevideo como en el interior para actualizar el intercambio con la militancia, preparando el trabajo del año, y particularmente queríamos empezar por ahí, reuniones en el interior que se están realizando, las que has estado participando. Sí, en primer lugar, digamos, esto obedece al ajuste, ¿no?, de un plan del 26, especialmente todos los compañeros de la Comisión del Interior, o sea, que viene, que ha estado particularmente activa en el inicio del año, porque hemos hecho ya como varias reuniones departamentales y algunas salidas puntuales a algunos lugares, ¿no? Que las estábamos debiendo. Pero te puedo adelantar que, los compañeros de La Valleja, allí hubo una reunión ya hace más de 10 días, con los compañeros que vienen trabajando al frente del trabajo del 26, y llevando, conversando una agenda muy amplia, ¿no? Todo lo que implica la situación política, el año que ya está transcurriendo, la crisis económica de proporciones que hay en relación al trabajo, al salario, a la ocupación. Y un tema también que ha estado con mucha fuerza, ¿no? Todo esto de compañeros en esa zona particularmente, que se ha trabajado mucho en el tema de medio ambiente, UPM, todas las movilizaciones, todo el tema de la forestación impresionante que hay. Y ha habido una actividad muy importante ahí, todos los compañeros, pero particularmente el compañero Gorgoroso, lo mismo a nivel sindical, ¿no?, con compañeros insertados en la política departamental, y yo diría que en algunos aspectos nacional también. Caso que les mandamos saludos, ¿no?, a compañeros de Adión, compañeros de otras áreas allí. Pero bueno, y con un tema que este año se viene con mucha fuerza, ¿no? Bueno, está todo lo de la LUC, que los compañeros allí están trabajando, y aspectos de que se empiezan a poner sobre la mesa en la vida social y política del país, que es el tema de la reforma escandalosa esta, la seguridad social, que es un nuevo paso en las privatizaciones, en la imposición de las AFAP y en la superexplotación, o mejor dicho, yo diría que casi el robo que se le está haciendo a todos los trabajadores de este país, ¿no?, al ahorro para las pensiones, que es un poco lo que se ha, cómo ha sido concebida, ¿no? Este es un problema muy grueso porque, bueno, está en la agenda de los bancos internacionales, ¿verdad? Están recaudando, como sea, de todos lados, y quieren apropiarse de los ahorros públicos, ¿no? Esto fue en La Valleja, dijiste, y han habido o van a haber... Y hubo más reuniones, ¿no? Bueno, esta semana que pasó se reunió San José también, ya por casi por segunda vez, había habido una reunión a fin de año, compañeros de ahí, de bueno, San José de Mayo, de Playa Pascual, de Libertad y también de Punta Valdés, compañeros allá de Quillú también, ¿no?, que han participado firmemente en todo este trabajo que vienen realizando en este año. Y después también ha habido reuniones con compañeros de Florida y compañeros que participaron en estas reuniones de fin de año, y a principio hubo otra que fue en Colonia, que fue la departamental, muy importante también, allí los compañeros con mucha fuerza, Palma, Andrés, Rey, Daniel, ¿no? Y más compañeros que andan en la vuelta también, ¿no? Pero nombro los más conocidos. Claro. Y lo mismo, esta semana está planteado otra reunión de Maldonado. Así que, bueno, se viene cumpliendo el plan, todavía quedan algunos departamentos, ¿no?, para visitar y para vernos. Acá hay una característica, Hernán, que el 26 está trabajando mucho en los temas de organización, ¿verdad? Porque este es un tema que en los últimos años a la izquierda la ha golpeado, el resultado de las políticas neoliberales y del pliegue también de sectores que eran de izquierda, ¿no?, que estuvieron en el gobierno, a políticas que de total rebaje del enfrentamiento a la política de privatizaciones y de entrega del país al capital extranjero, ¿no? Entonces, para eso no precisas mucho trabajadores organizados, ¿no?, sino de alguna forma desviar sus objetivos. Nosotros creemos que hay que plantarse firme, y con temas, y trabajando mucho la orgánica, ¿no? Sí, ese panorama que vos describías de varios departamentos, puede ser un ejemplo. Podría pensarse que, bueno, tras lo negativo que dejó la parte electoral, Fernando, de todas maneras hay un panorama de trabajo, incluso de fortalecimiento, de asunción de nuevas responsabilidades, de desarrollo del trabajo. Claro, claro. Nosotros somos muy optimistas, ¿verdad?, por naturaleza. Pero yo quiero aclarar, el 26 hoy está en todo el país. Reconocemos que tenemos dificultades como tiene todo el mundo. Ese es otro tema. Que lo estamos resolviendo de a uno y con un método de trabajo que es ir de los problemas principales a los problemas que podemos abordar hoy, o otros los abordaremos mañana, pero digo, en un marco donde la izquierda está en una fase para nosotros de resistencia, y donde hay luchas obreras o sociales que en cualquier momento pueden pasar a la ofensiva, ¿verdad? Uh-huh. Porque el movimiento de masa tiene su propia también desarrollo, ¿verdad? Nosotros tratamos de contribuir a que los objetivos se sinteticen en la lucha política, que es otro tipo de lucha, ¿verdad? Entonces, el 26 también nos quedan algunos otros departamentos, ¿no? Hoy nosotros estamos, se puede decir, en todo el país, buscando fortalecer la orgánica, como te decía, ¿no? Venimos de experiencia en dos elecciones, como UP, que bueno, ya se saben los resultados y lo hemos analizado, se perdió la banca, fueron golpes duros, lo mismo fue la presencia a otro nivel en las departamentales que estuvimos presentes, y hoy estamos haciendo un gran esfuerzo por reinsertar todo el trabajo del 26, que es muy amplio, ¿verdad? Y yo me quería referir también a otro tema que está arriba de la mesa en todas estas departamentales y también en algunos pasos que ha dado nuestra organización en estos días, ya de fin de año, que es el tema de la celebración del 50 aniversario de existencia del 26 de marzo, que ha sido una vida de lucha, que ha pasado por distintas etapas, pero bueno, eso también hay que ponerlo arriba de la mesa, como se dice, ¿no? Que se está cumpliendo este año, en este 2021. Exactamente, y eso va a tener determinadas características, ¿verdad? Que para nosotros va a ser un año de constante presentación de las distintas etapas que ha tenido la organización hasta hoy en día, y qué es lo que nos estamos planteando hoy, ¿verdad? Porque el objetivo central siempre de la acción del 26 ha sido el cambio social, el cambio revolucionario de la sociedad, y por eso hemos transitado estos 50 años, ¿verdad?, con muchos compañeros que hoy no están, ¿no?, porque también en este año que pasó hemos tenido pérdidas significativas, ¿no?, como el compañero, muy significativa, el compañero Rubén Vera. Entonces, bueno, todo eso va a haber que ponerlo arriba de la mesa, pero sobre todo para avanzar, ¿verdad? Una de las consignas centrales para nosotros es no ir para atrás en esto, ¿no? Porque hay muchos. Ayer tuvimos una reunión que creo que fue muy buena, ya es la segunda de la comisión del 50 aniversario, donde, bueno, hubo compañeros de, bueno, tú estuviste, Hernán, hubo compañeros de propaganda, hubo compañeros de Canelones, de Montevideo, y estuvimos conversando todos estos temas, ¿verdad? Van a aparecer algunas directivas en materia de propaganda, que algunas consignas donde, bueno, de nuevo los muros, están planteadas actividades tipo conferencia presencial y virtual, están planteadas un trabajo con los compañeros de la cultura, con los compañeros de nuestra historia que hoy no están, o sea, algunas acciones de propaganda que se van a ir desarrollando como video también o algunas cuestiones para las redes. O sea, decir de alguna forma no solo que estamos presentes, sino que, bueno, en una coyuntura como esta, ¿no? Una situación particular, ¿no?, donde está también el tema de la pandemia como factor, yo diría que político, ¿no? Porque todo el mundo dice que no tiene nada que ver con la política, pero hay millones de muertos, hay luchas entre los laboratorios, hay presidentes que se mueven, otros que se están por caer por esto. O sea, hay problemas que se agudizan cada vez más, ¿no?, dentro del capitalismo, ¿no? Claro, no va a ser, la idea es que no sea una celebración formal, digamos, una liturgia, Fernando, sino unir a las luchas del presente, ir a la historia, pero también trayéndolo al presente. Exactamente. Y empezar a conversar con todos los compañeros, ¿no? En cada lugar. Ir a algunos a buscarlo, porque algunos están ya con medios veteranos, otros son jóvenes que también quieren saber lo que es el 26 y cuáles han sido los problemas que hemos tenido, las luchas que hemos enfrentado, y también que somos parte de este mundo, ¿no?, de esta época, ¿no?, de la época en que hubo socialismo, que se cayó el sistema socialista, que siguen los movimientos de liberación nacional luchando, que hay un nuevo reparto, las cuestiones de la tecnología. Hay mucho para hablar, por eso nos dijimos, bueno, este yo creo que el 26 y la gente también, el pueblo, los trabajadores, se merece que el 26 tenga un tiempo, ¿verdad?, para seguir este año, para ir hablando de estas cosas, porque bueno, es medio siglo, claro, ¿verdad?, y en la lucha política eso es mucho, son muchos los compañeros que han pasado, jóvenes que hoy no están, que dejaron todo por esto, por esta lucha, y que en el año que estamos transitando, en el 21 del siglo 21, también vamos con mucha fuerza para avanzar, porque también somos una pequeña antorcha aquí en el Río de la Plata, ¿verdad? Vamos a hacer mucho hincapié, ya te digo, en las cuestiones de la construcción política. Claro, porque además fortalecimiento, el 26, y eso lo tiene que demostrar también, pero responde a una identidad diferente a otros agrupamientos políticos que si no tienen representación parlamentaria se diluyen, Fernando, entran como en una especie de hibernación, ¿no? Y no existen hasta que surja otra posibilidad de presencia parlamentaria. Sí, yo creo que en alguno es peor que la invernación, porque viste que la invernación son unos meses nomás. Hay gente que desaparece nomás, así derecho viejo. Entonces, yo creo que sí, para nosotros el tema parlamentario lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero bueno, es un frente más de lucha contra la ideología dominante, que es la burguesa. Y también podemos estar o no estar. Entonces hoy los frentes sociales, la lucha por la educación, la lucha por la salud, la lucha por la vivienda, la lucha por el salario, por el trabajo, la lucha por la tierra, que está arriba de la mesa, ¿no? Y que no nos la pueden manotear ni los Manini ni la oligarquía tradicional, porque acá parece que ahora son todos, ¿verdad? Todos defienden el campo, pero ¿qué van a defender? Defienden el campo de ellos, ¿verdad? Porque las tierras que han entregado las transnacionales, también el frente tiene una enorme responsabilidad en este tema, ¿no? Entonces, todos estos temas que son pesados, por decirlo de alguna forma, son temas que han definido nuestra identidad en estos tiempos y que yo sé. Hay mucha gente que no entiende, ¿no? Pero viste cómo es la historia, Hernán. Tampoco, también, Jesús terminó en la cruz, ¿verdad? Después le dieron la razón y todo el mundo para adelante siguieron los apóstoles. No sé bien cómo fue y todo el mundo es cristiano. Pero viste cómo es. Hay grandes luchas y en esta época hemos tenido también nuestros íconos, ¿no? En nuestro país, en América Latina, que la gente sigue luchando. Ahí está el pueblo haitiano, ha estado el pueblo chileno, todos los pueblos de América Latina, su forma, han levantado sus derechos, y yo creo que el pueblo uruguayo va en ese camino. Por eso que el 26 no va a desaparecer, por eso se va a reafirmar en este tiempo, ¿no? En lo concreto, Fernando, bueno, nos quedan unos minutitos, también por las dudas que no quede claro, podemos decir que lógicamente por las condiciones no va a haber este año el acto central aniversario, como ya pasó el año pasado, ¿no? Pero sí va a haber actividades, algunas centrales y la idea a escala de lo territorial, de tanto en Montevideo como en el interior, en la medida de lo que se puede hacer, y estas conferencias que vos decías también. También, y podemos decir, bueno, si esto de la pandemia afloja con las vacunaciones que parece que va a haber, estaríamos pensando en un acto para... Exacto. Para la próxima primavera sería, ¿no? Yo qué sé. Exacto. Para tener más o menos un tiempo, ¿viste? Pero... Va a haber actividades, va a haber actividades acá en Montevideo, en algunas zonas centrales, se va a combinar lo virtual, y se va, yo creo que fuera en algunos departamentos del país también, ¿no? Porque hay compañeros que ya nos han avisado que tienen interés en estas cosas, en hacer alguna cuestión. Así que vamos a estar ahí, Hernán. Muy bien. Bueno, Fernando, y siguen a nivel de reuniones que mencionabas del interior, ¿siguen en estos próximos días? ¿Qué hay a nivel de agenda? La próxima está ahora esta semana, que es Maldonado. Ajá. Que Maldonado, por ejemplo, veíamos imágenes estos días que la militancia del 26 y Unidad Popular ya ha retomado actividad en la feria, por ejemplo. Sí, en varios lados. Sabemos que acá en Canelones también, en Paysandú, en el norte también, los compañeros de Tacuarembó que saludamos. O sea, hay lo que pasa es que con todos estos temas de pandemias mediante hay que tomar determinados recuerdos y también aspectos económicos, ¿no? Porque no es sencillo andar. No tenemos aviones para andar que nos lleven de un lado para el otro. Empresarios que nos banquen. Entonces, que aporten. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Alguna 4x4? Pata. O en algún autito, o en algún ónibus, no sé. Pero digo, todo eso implica trabajo, planificación y un esfuerzo conjunto, ¿no? Que creo que se viene comprendiendo y que los recursos políticos, organizativos e ideológicos, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos un amplio legado de estudios de la realidad, de decir y de plantear cosas, ¿no? Que han sido muy largas, ¿no? Yo recuerdo mucho lo que fue todo el esfuerzo que se hacía en el tema de la de los mensajes de la 36, ¿verdad? Que si bien no era nuestro así, pero bueno, era nuestro. sobre todo en la pluma de Rubén, pero hay cosas que las lees hoy, están escritas hace 20 años, y yo llamo a los compañeros a que lean las cosas, a que estudien, muchas han sido publicadas en el diario La Juventud. Está todo el tema de los medios, Hernán, en este año, que va a ser otro de los desafíos, porque, bueno, tanto la 36 como la Juventud han cumplido un papel de primer orden y lo van a seguir cumpliendo, porque la tarea va a ser levantarlos un poco más todavía, ¿no? Sin grandes fiestas así de primer mundo, pero acorde a las necesidades de la lucha. Y a este 50 aniversario, ¿no? Muy bien. Fernando Vázquez, gracias por este rato. No, gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Y seguiremos con estos temas a lo largo de este año tan particular. Entonces, un abrazo, hasta pronto. Muy bien, hasta luego.